yo, MC Aldilla, The Bomba Niggas on the Hood, el flow. Rima por rima, frase por frase, sigo quitando máscara y también disfrace. Puras mentiras, escribes y hace, no verás nadie en tu desenlace. ¡Bum! Rima por rima, frase por frase, sigo quitando máscara y también disfrace. Puras mentiras, escribes y haces, no verás nadie en tu desenlace. Mi flow trae conciencia, pero la tuya está en decadencia. Mi vivencia es la ciencia, la que te enseña a tener paciencia. Mi lírica te explica toda la enseñanza que te deja un barrio, porque para cantar hip hop o rap no hace falta tener un diccionario. A darle lo veo con rapida crónica, que se limita a su mente sirónica. Cantan un tema y su voz está fónica, van a gastar rimas y ponen la cómica. Si esa es tu forma de hacer rap, conmigo no va. Se la tiran de todo y no son nada, solo bla bla bla bla. Si esa es tu forma de hacer rap, nah, conmigo no va. Se la tiran de todo y no son nada, solo bla bla bla bla. Rima, frase por frase, sigo quitando máscara y también disfrace. Puras mentiras, escribes y hace, no verás nadie en tu desenlace. Rima por rima, frase por frase, sigo quitando máscara y también disfrace. Puras mentiras, escribes y hace, no verás nadie en tu desenlace. Loco, que te habían pensado que yo estaba y que he pisado. Voy enseñando en cada grado lo que tú piensas de tu agrado. Mil compromisos, pues que los piso y los dejo tirado en piso, donde va mi ojo, va el tiro, que es un tiro fijo. Así que ni pienses, que ni lo intentes, mejor detente o ascende mi ambiente, porque serás consecuente y corta muerte te espera. Yo soy quien persevera, tú siempre pierdes carrera porque te desespera. Ni tú ni aquel, ni una parranda como ustedes, crean impresionar al guerrero Moisés Paredes. En mis redes los pesco, en mis redes los secuestro, y cuando me ven no me mira porque le pega tanto miedo. Y si yo muero primero, nos vemos en el infierno. Nacimos pa' morir, pues nadie es eterno. Yeah. Después que dejo un muerto por darle tanto impacto, queda tirado al suelo, hirviendo mi artefacto. Me voy a dar un concierto, ya pago hasta el contrato. Nadie sabe quién fue, pues tengo mis contactos. Rima por rima, frase por frase, sigo quitando máscara y también disfrace. Puras mentiras, escribes y así, no verás nadie en tu desenlace. Rima por rima, frase por frase, sigo quitando máscara y también disfrace. Puras mentiras, escribes y haces, no eres nadie en tu desenlace. Boom. Si esta es tu forma de hacer rap, conmigo no va. Se la tiran de todo y no son nada, solo bla bla bla bla. Si esta es tu forma de hacer rap, nah, conmigo no va. Se la tiran de todo y no son nada, solo bla bla bla bla. Bla bla bla bla, es lo que son. Yo, MC Aldilla Mouse, for real, viviendo lo real, estando en el estado parado. It's new times, Hilarious One, the once again, the once again, the once again, the once again. Rima por rima, te doy un poco, como es que se hace lo verdadero. Con el esmero y el supero, que me brinda el Dios del cielo.